Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos los oyentes de La Boca. Bienvenidos, esto es Hora Libre en el Barrio. Estamos conduciendo Marco, quien les habla, Clarisa Gambera y Alan acá. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en la operación técnica está Paula Sotelo y en la producción Mariano Molina. Bienvenidas y bienvenidos a los chicos de acá, los más cerquitas que tenemos, la escuela más vecina de todas, que es la escuela 19 del Distrito 4, ¿está bien? Sí. ¿Cómo se llama la escuela? República Italiana. Bueno, les paso la palabra a quienes van a abrir este ciclo de Hora Libre hoy, que es el último programa al que vienen porque están en séptimo grado, se les acaba la primaria, chicos. Sí, bueno, la verdad que sí. Les paso a ustedes la palabra. Estamos acompañados de nuestros compañeros. Yo me llamo Alan, mi compañera Milagros Marranti, Elian Zunino, Ángel Garcete, Vanessa, Micaela, Marcos Pirotti, Kevin, Nicolás, Macarena, Brenda, Camila, Matías, Ramiro, Brian, nuestras señoritas Paola López, Eugenia y Sebastián Espinosa. A ver, ¿quiénes son? Paola López es la seño de qué? De Matemática y Naturales. Laura López es de Ciencias Sociales y Lengua. Bien, que no vino, Laura nos está mirando. Y Eugenia, la que está acá, es nuestra maestra de italiano. Bien, y nombraron a Sebastián Espinosa, ¿quién es? El vicedirector. El vice, y le mandamos un saludo a quién que se quedó en la escuela. A la directora. Muy bien, ahí estamos. Y a todos los maestros. Y a Mónica y a todos los maestros de ahí. Que se quedaron y escucharon un poco. Bien, bueno, cuéntenme, ustedes estuvieron haciendo un montón de investigaciones en la escuela y dale, contame, Marco. Sobre la sexualidad integral. Bien, sobre la sexualidad. Y después pensamos un poquito cómo hacíamos para eso que investigaron en la escuela, pasarlo por la radio, para que la radio sea una herramienta de comunicación y que la gente se entere que en la escuela ustedes están estudiando, investigando cosas importantes. ¿Quién me va a contar un poco de qué se trata esto que investigaron? Las chicas. Muy bien, las chicas. Mili. Hola. Les agarro un momento de nervios. Bueno, a ver, ayer estuvimos charlando en la escuela y ustedes me contaban. Educación sexual integral, ¿qué es eso? Vimos una película, ¿sí?, de un dibujo de unas chicas de la educación sexual. Bien, vieron una película. Aparte de ver la película, tuvimos una charla y lo tratamos un buen tiempo con la maestra. Bien. Con seriedad. Con seriedad. Ah, porque ustedes... contémosle un poquito a los oyentes. Lo primero que hicieron, me contó la seño, fue armar como una pauta para poder charlar sin zarparse, porque estos temas nos ponen a todos y a todas un poco nerviosos. Entonces, ¿pusieron en común algunas normas? Alan, ¿qué normas hay en la escuela para hablar sobre sexualidad? Con seriedad. Con seriedad, bien. Respetar al otro, con respeto, con... No reírse todo el tiempo. ¿Se logró esto o no se logró? Sí, se logró. Se logró. Pudieron abordar los temas, trabajarlos, más allá de los nervios, se pudieron tranquilizar. Les propongo que escuchemos un audio, se llama Los Marcianos. Este audio nos va a introducir en el tema, después seguimos charlando. Caminaba por el campo cuando una brillante nave espacial descendió frente a mí. De la nave salió un ser pequeño y verde, de orejas puntiagudas. He viajado miles de años para conocer este planeta. ¿Y qué quiere conocer? Ya vi mares y tierras, pero no sé quiénes habitan aquí. Bueno, aquí vivimos los hombres y las mujeres. ¿Cómo son? Explique cómo puedo distinguirlos. Llevé al extraterrestre hasta un pueblo cercano para que preguntara. ¿Qué es usted, hombre o mujer? ¿No lo está viendo? Yo soy hombre. Visto pantalones, uso el pelo corto, tengo barba y bigote. ¿Y usted? Soy una mujer. Visto falda, tengo el pelo largo, llevo aretes. Ya entendí la diferencia. Pantalones y faldas, pelo corto y pelo largo. Ey, usted, ¿sí? usted es hombre, ¿verdad? Ay, no, papito. Yo soy mujer. Pepe, pero tiene pantalones y pelo corto. Usted, ¿ah? Es una mujer, ¿verdad? No seas idiota, marcianito. Yo soy un hombre. Pero no puede ser. Tiene pelo largo y aretes. No entiendo nada. Mejor me regreso a mi planeta. Me voy. Los hombres occidentales usamos pantalones. Pero en África llevan vestidos largos. En Escocia se ponen faldas. Y muchos chicos usan aretes. Las mujeres árabes se cubren de pies a cabeza. Las indias de la Amazonía van semidesnudas. Y muchas usamos pantalones. Las costumbres sociales, las maneras de vestirse, de adornarse, de relacionarnos entre hombres y mujeres, eso es lo que llamamos género. La sociedad nos enseña cómo debemos ser. Si nacemos hembras, nos quieren ver dulces, pasivas, obedientes. Y si nacemos machos, la sociedad nos exige ser fuertes, decididos e inteligentes. Y a nosotras nos meten en la casa a criar los hijos. Y a nosotros nos mandan fuera de la casa a producir dinero. Eso también es género. Los comportamientos tradicionalmente femeninos o masculinos que nos asignan a unas y a otros. El sexo es otra cosa. El sexo es el cuerpo, lo que nos da la naturaleza. Vulva o pene, ovarios o testículos, senos o tetillas. El sexo es lo biológico, lo que no cambia. El género es lo social, lo que varía según el lugar y la época en que vivimos. Y entonces, ¿por qué yo no podía distinguir a los hombres de las mujeres? Porque solo te fijabas en las diferencias de género, no en el sexo. Entonces, la próxima vez les pido que se quiten la ropa y... Lo malo es que las diferencias de género impuestas por la sociedad han servido para que los hombres dominen a las mujeres. Pero de eso hablaremos la próxima vez, para no confundir a nuestro extraterrestre. Me voy. Adiós, mundo loco. Adiós. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y nos metíamos en el tema que nos convoca en este programa que están haciendo los chicos de séptimo grado de acá de la Escuela 19, y es meternos, como hacemos en el aula, las maestras, los maestros solemos encontrar algún material para disparar lo que después va a ser una investigación, un debate. Y bueno, estamos en educación sexual integral. Cuéntenme, chicas. ¿Por qué hablar de la educación sexual? La cesación de la ley 26.150 establece la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de los niños y niñas adolescentes a recibir educación sexual integral. Bien, entonces lo más importante es que esto es una ley, más allá de que a algunos les guste más o menos, es una obligación, es parte de la ley, y como es una ley también es un derecho para todos los chicos y las chicas que van a la escuela en todos los niveles. Bien, ¿qué otra cosa estuvieron averiguando? ¿Qué es la educación sexual integral? A ver. En las instituciones. Dale, en las instituciones. En las instituciones educativas, la educación sexual integral constituye un espacio de enseñanza y aprendizaje que corresponde a contenidos de distintas áreas. Curriculares adecuados a las edades de los niños y abordados de manera transversal o en espacios específicos. Bien, está bueno entonces que todo el mundo entienda que está adecuado a cada etapa madurativa. Los niños más chiquititos seguramente no van a ver los mismos contenidos que los más grandes. Y también que se puede trabajar desde distintas materias. Ustedes estuvieron ahí haciendo distintas actividades y por ahí algunas de las actividades que hicieron son de materias distintas. ¿Qué incluye? Incluye el desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo. Bien. La valoración de los de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales. El fomento de valores y actitudes relacionales con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas. Y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. También promueve el trabajo articulado con las familias. Bien, entonces, para que también pongamos en común con los oyentes, hay un currículum que nos dice qué tenemos que enseñar, es una ley, está pautado qué contenidos va en cada grado y tiene también que ver con la articulación con las familias. Y yo sé que la Seño mandó una notita a las casas para contarle a las mamás, a los papás, que se iba a empezar a trabajar esto. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Y hubo muy buena recepción, me contaron. Sí. Bien, y a partir de ahí se lanzaron a trabajar. Y entonces... hicieron unos dibujos, yo estuve mirando ahí en el aula algo de lo que hicieron. ¿Me van a contar, Alan? Sí. En grupo pensamos y escribimos palabras que se relacionan con la adolescencia y luego trataron de incorporarlas a una historia. Algunas de las palabras que sugirieron: madurez, relaciones, responsabilidad, complicaciones, secundaria, elección, amigos. Separados en dos grupos, dibujaron las chicas al hombre ideal y los chicos a la chica ideal. Vimos la película llamada Billy Elliot, en la cual un chico como de nuestra edad tenía un deseo de bailar ballet, oponiéndose a su familia que lo enviaba a practicar boxeo. Bien, escuchamos otro audio. Celeste y Rosa, ahí para seguir metiéndonos en este tema de la sexualidad. Rosa para ella y Celeste para mí. Dos bebés están juntos en la cuna y uno le pregunta al otro: oye, ¿tú eres hombre o mujer? El segundo bebé se queda pensando, levanta la sabanita y se mira detalladamente. Luego responde al primero: yo soy hombre. Y dime, ¿cómo lo supiste? Porque mis medias son celestes. Tu vida la da por cada mujer que ni un martillo sabe usar. Hay un hombre que ni un plato sabe preparar. ¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así? Rosa para ella y celeste para mí. ¡Ay, ya no aguanto! Lavar, planchar la ropa, la comida y ahora el niño. Ya estoy listo, mujer. ¿Y a dónde vas tú? Te dije que quería verme con los amigos. ¿Ah, sí? ¿Y el niño? Está con fiebre. ¿Quién lo lleva al hospital? Ese niño tuyo es un llorón. Chao, mi amor. Por cada mujer encadenada al hogar hay un hombre inútil para la paternidad. ¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así? La casa para ella y la calle para mí. Eres indiferente, frío. No puedo contar contigo para nada. No, no puedo más, no. Ah, tú y tus cosas. Ya no sigas llorando que me desesperas. Mejor me voy de esta casa. Por cada mujer cansada de llorar, porque una hembra debe ser emocional, hay un hombre ya cansado de aguantar lágrimas, ternura que no puede mostrar. ¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así? Rosa para ella y celeste para mí. ¿Qué te pasa, amorcito? Ay, estoy cansado, mujer, estoy molido. Lo que pasa es que ya no te gusto. Lo que pasa es... Por cada mujer delgada y sensual, tan cansada de ser un objeto sexual. Hay un hombre ya cansado de la obligación de estar siempre firme y al pie del cañón. ¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así? Rosa para ella y celeste para mí. ¿Quién dictaminó? ¿Quién estableció esas reglas? ¿Dios? ¿El diablo? ¿La naturaleza? ¿La genética? Rosa para ella y celeste para mí. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Ahí nos metíamos un poco a ver las diferencias entre los varones y las mujeres. Y entonces volvemos a la primera parte de este proceso, este proyecto que ustedes estuvieron haciendo durante este mes. Y lo primero fue eso, primero las palabras de sexualidad y después dibujar. Sí. ¿Dibujaron bien o mal? ¿Con qué tal la nena y qué tal el varón? Bastante bien. Bien. Ayer yo vi al varón. Me dijeron que habían arrancado por los ojos. Bien, hasta ahí no había manera de determinar si era varón o mujer, ¿no? O sí, no. O no. No había manera. Bien, para que los ojos empiecen a tener una carga de género más vinculada a cuál es varón y cuál es mujer, ¿qué había que empezar a agregarle? La ceja, la cara, el cabello. No. Bien, le fueron agregando cosas, bien. La boca, hay la fracciones. Hay fracciones del cuerpo de un hombre que en una mujer no aparece. De así, de la cara, el rostro, todo eso. Bien. Bien, igual más eso tiene que ver con la moda también. ¿Vieron que ahora los chicos se depilan las cejas? Sí. Antes no. Entonces eso, hay cosas que van cambiando. Es verdad, con el tiempo que las cosas cambian. O sea, yo de chica no me depilaba las cejas, con el tiempo fui creciendo y me las fui depilando. Y algunos hombres se las depilan y otros no igual. Bien, por eso hay cosas que tienen que ver con la moda y la moda tiene que ver con la cultura, así que no tiene que ver con la biología. Va cambiando y cada uno va como eligiendo. Ustedes le agregaron algunas cosas a esas siluetas de varones y mujeres que estuvieron armando. Nada. ¿Qué le agregaron al varón, Alan? Le agregaron marcas, accesorios. ¿Accesorios? ¿Qué accesorio, Alan? Un skate. Un skate, un celular. Pero ojo, un skater también puede tener una mujer. Bien, habíamos dicho, ¿el skate sí o sí determina que es un varón? No. No necesariamente. No. Aunque mayormente por ahora todavía parece que son más los varones, ¿no? Sí. Bien, ¿qué otra cosa de varón le habían puesto a ese varón que hicieron? Un celular. Un celular. ¿Y el celular determina que es varón o mujer? Acá me hacen. No. ¿Qué va a ser? Claro. ¿La capucha? Capucha con auriculares y pero, un jopo. Pero también la puede ser una mujer. Bien, también tiene que ver el con pelo la... corto. También tiene que ver con la moda. Puede haber que otro varón que ni loco se pone un jopo. Por ahí le decís a uno, pero hop, y pero por ahí otros no. Eso es moda. Y es la moda es cultura y cada uno elige distinto. Entonces. Es verdad. No todos piensan iguales. Bien. Hay algunos que vos le decís, sí, eso no, yo estoy bien de verte. Bueno, la chica no la vi. Vi solo al chico. ¿Cómo era la chica? ¿Me cuentan? La chica era una chica alta, ¿sí? Delgada. Sí. Tenía... ¿Alta, delgada? Era rubia. Rubia. Tenía los ojos celestes. La Barbie. Sí, la típica. Hicieron una Barbie. Tenía pestañas largas. Cejas depiladas. Una mujer soñada para estos chicos. ¿Cuántas chicas que conocemos se parecen a la chica que dibujaron? Muchas. Muy pocas. Yo no conozco ninguna. ¿A por dónde andan ustedes? Mi hermana. De nosotras, a ver. De nosotras y de las seños y de las personas adultas que van a la escuela, ¿cuántas chicas se parecen a la que dibujaron? Ninguna. Bien. ¿Cuántas mamás, hermanas se parecen a la chica que dibujaron? Varias. Una, mi mamá. Ay, mi mamá. Esa es la mirada del amor de hijo a madre. No, pero rubia natural estamos hablando. No bien. El estereotipo de belleza que por ahí... Porque es lo mismo que yo diga a mi mamá re rubia tenía. Bien. El estereotipo de belleza que nos venden se parece muy poco a la realidad, ¿no les parece? Sí. Sí. Bien. Y por ahí ustedes dibujaron justo el estereotipo de belleza. Uh-huh. Sí. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa le agregaron a la chica para que se entienda que es chica? Un pantalón apretado. Un pantalón apretado. Pero también lo puede usar un chico. También. Hoy en día también los chicos usan chupines. Los chupines, famosos chupines, sí. Hoy en día y hacen morados. ¿Qué otra cosa? Le agregamos las pulseritas. Las pulseritas. El arito. El arito. Bien, ¿el arito dónde? En las orejas. En las orejas. ¿Y eso es solo de chicas? No, no es solo de chicas, porque hay muchos hombres que se ponen una cadena de oro o de plata que les llama la atención, y no es solo de chicas. Tenía un arito para chica. Ah, bueno. Un arito para chica. Bien. Bueno, la cuestión es que los límites parece que no están tan claros. ¿Alguna cosa de la que le dibujaron sí o sí determinaría un límite claro entre varones y mujeres? Sí. Corpiño. ¿Corpiño? Boxer. Una camisa. ¿Le hicieron a la chica pechos entonces? Sí. ¿Sí, ah. ¿Sí o no? Fue un tema. No, acá me dice raros. Sebastián, el vicedirector, que estuvo mirando y que no, al principio no aparecían. No. ¿Por qué no aparecían, porque Marco? Porque estábamos... ¿Le costaba? No, no estamos... salía el dibujo. No me chamuyes, Alan. No, no le salía el dibujo, es verdad. No, no miraban a nosotras. Estábamos discutiendo. Sí. De si hacerlo o no. Por escúchame, Marco, perdón. Se habían dividido en dos grupos y estaban trabajando por un lado las chicas y por otro lado los varones. Sí, sí. Las chicas hacíamos el hombre y los chicos la mujer. Bien, entonces, Marco, vos me estás contando el debate que se armó entre los varones. Sí, porque decían que iba a quedar mal, que era mucha vergüenza. Y yo dije que era una chica. ¿Y entonces? Y no. Lo empezamos a hacer, le abrimos en la remera unos botones. Sí. Como para que se note y después lo borramos. Ah, primero hicieron como alguna sutileza, como para no meterse de lleno. Bien, ¿cuál es la vergüenza? Las chicas tienen pechos más prominentes, ¿no? Sí, igual hay algunos hombres que no son tan delgados y tienen unos pechos, pero... Bien. Bueno, meterse con la diferencia en los cuerpos, que es la parte más biológica, daba un poco de vergüenza, ¿no? Bien, bueno, vamos a escuchar un poco de música y después seguimos charlando sobre sexualidad, que es uno de los temas que estuvieron trabajando los chicos. ¿Qué tema 23, vamos a escuchar? 23, Miley Cyrus. Muy bien. Wiz Khalifa. Ahí va, vamos a disfrutar un poco de la música que eligieron los chicos y las chicas. I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it how I do it. Just gotta check. I back it up, cause I don't give a fuck. I don't. If you were lame, that's a shame. You can't hang with us. I'm MC Hammerfly. You can't touch. Jay's so fly, I should work it. J's or I be rocking Taylors. I got lots of flavors. My kick game is major. More kicks than the players. Call me up, I'm scoring. Hit it like a free throw. Tongue out like I'm Jordan. Molly, Molly, come swing the thing right by me. Got a joint if you wanna get stoned. Got choppers if they wanna try me. Pro athlete, I'm not no wannabe. Waitress asked how many bottles. I said 23. Put on my J's. Like me, J's on my feet, you know, J's on my feet, J's on my feet, yes, sir. So get like me, I stay showing up, my kick game is a beast, I got 30 pair of J's that ain't even been released, flu game 12, space I'm a legend. All the hype be sick, they gon' need a paramedic. Turn up, I get trippy, I stay live. All this purple in my cup, match them grape vibes. I'm so high, I got three bitches that go by. I'm so fly, I'm getting head like a blow drop. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La política es para adelante. La política es generosidad. Es hacer. Hacer a partir de lo hecho y no deshacer. Un diputado es una persona que tiene que ser voz en el Congreso. Hemos crecido y estoy seguro de que todo será mejor. Para mí es así. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Frente para la Victoria. Lista 503. Lista 2. Celeste y Blanca K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La voz de las mujeres a la legislatura. En la ciudad, Manuela Castañeira, legisladora. Movimiento al Socialismo, Más, Las Rojas, lista 323. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Sergio Bergman, padre de cuatro hijos. Nací y me crié en Buenos Aires. Soy escritor, farmacéutico y rabino. Y así como pude combinar oficios tan distintos, también creo en la unión en las diferencias. Soy Laura Alonso, porteña y de River. Estudié ciencia política y creo que la mejor forma de trabajar es en equipo. Soy Federico Sturzenegger, economista, docente y padre de tres hijos. Estoy convencido de que las mejores ideas son producto del diálogo. Los tres tenemos diferentes historias, pero nos unen las mismas ganas de trabajar cada día para mejorar la vida de la gente. Juntos se puede. Sergio Bergman, Federico Sturzenegger, Laura Alonso, diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Inicio espacio publicitario. Para la prensa del proceso, El País era un teatro de operaciones. Para la prensa liberal, teatro y operaciones. Para la comunicación popular, ni teatro ni operaciones. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Muchachos, sábado 19 de octubre, fiesta de mente. Los viajes de Morela Rock para ir a ver a No Te Va a Gustar a Mar del Plata y las remeras del señor Rasta, ¿están listas? ¡Confirmadísima, señor! El cambio de look a cargo de Prana Peluquerías y los tatuajes en vivo a cargo de Destino Tattoo, ¿están? Confirmadísimo, Federiken. El sonido para las dos bandas, La Murga y El Bailongo de Toda la Noche, ¿están? ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! Che, pero con todo eso tiramos la radio por la ventana. Fiesta de Mente, sábado 19 de octubre, 22 horas, Radiográfica, Avenida Patricio, 1941. Mamá, mamá, estoy en radio. Abramos la boca. Pipiri, pipi, piribí. Suena eso, pero por eso hay que cambiarlo. Sí, gordo, tenemos equipo. Mauro Cavalín, Alicia Lado, Ariel Weyman y un montón de columnistas que te acompañamos todas las tardes. El primero de tu tarde. El dietero. Análisis de la realidad, ovnis, humor, romances, economía, todo en la tarde de Radiográfica. ¡Ovnis! Abramos la boca, el programa de la tarde de Radiográfica. Radiográfica, un medio de corte popular que no emite fallos, sino certezas. La radio justa, libre y soberana. Radiográfica, FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Estamos charlando sobre un montón de trabajo, porque hay muchas hojas, hay trabajo de investigación que hicieron. Fueron distintas las cuestiones, dibujar, ver una película. Yo quiero que me cuenten un poco más de esto de la película. ¿Cómo se llama, Alan, la película que vieron? Billy Elliot. Bien. ¿De qué trata? Se trata de un chico de nuestra edad, tenía 11 años, y el padre le enviaba a boxeo, y él un día en boxeo, se rompe el gimnasio de danza y vienen las bailarinas y la maestra al gimnasio de boxeo. Bien, o sea, de casualidad va a poder ver algo que nunca había visto. Bien, sí. Y las ve bailando y escucha la música y va ahí y baila con las chicas. Qué raro, ¿el padre lo vio el padre? No. No, todavía no. Ah, no, no. ¿Y cómo sigue la trama de la película? Y cuando baila, la maestra le da unas zapatillas de ballet y baila, y cuando termina la clase le dice si no quería venir más, que entregue las zapatillas. Y él seguía yendo. Un día, otro día, ya se había arreglado el gimnasio, pero él seguía yendo. No se había arreglado, pero él seguía yendo. Y se robó un libro de una biblioteca de las clases de ballet. Bien, ¿y cuál es el conflicto de esta película? Que el padre no aceptaba que él baile ballet. El padre no, ¿por qué el padre no aceptaba? Porque decía que era un marica. Si hacía ballet, era un marica. Sí. Bien, ¿por? ¿Me pueden explicar un poco esto? Porque la mayoría de los bailarines son homosexuales. ¿La mayoría de los bailarines son homosexuales? Y porque el padre y el hijo y todo su familia hacía boxeo. Bien. Y él quería que haga boxeo. Bien, los varones boxean y si haces ballet, dudan de tu masculinidad. Pero, ¿hay alguna relación directa entre la masculinidad o la homosexualidad y el ballet? No. ¿No? ¿O sí? No. ¿Cómo? ¿Me repetís la pregunta? No, si hay alguna relación, siempre que haces ballet, si sos varón, ¿sos homosexual? No. No. Bien, bien. Este chico, de hecho, hacía ballet y no era homosexual. Bien, o sea, él no tiene dudas con su identidad sexual. Él sí tiene dudas de que prefiere, más que boxeo, hacer lo otro. Y el padre lo puede entender, lo ve, no lo ve. Al principio no, le cuesta. ¿Se resuelve el conflicto en la peli? Sí, sí. Sí, pero más adelante, más al final. ¿Cómo se resuelve? Vamos a arruinar la película, pero bueno, no importa. La maestra le da al papá para que vaya a una escuela de ballet. Le da una inscripción para que vaya, se la entreguen y para que prueben cómo baila él. Bien, o sea que este chico no solo que le gustaba, sino que parece que era bueno. ¿Tenía chances de hacerlo más profesionalmente? Sí. Sí. ¿Y? Y el papá lo descubrió bailando. ¿Y se enojó? Sí. Sí, se fue enojado. Su mejor amigo que era homosexual. Bien. Ahora, ¿y si tenés un mejor amigo homosexual, eso también te hace homosexual? No. Bien, o sea que uno podría juntarse con alguien que tenga otra elección de identidad sexual y no pasa nada. Cada uno elige su identidad sexual, ¿cierto? Sí. Bien, ¿cómo se resuelve? Quiero saber el final de la película, Alan. El hijo le muestra cómo bailaba al padre y el padre quedó espectacular, bueno. Era fantástico cómo bailaba. Sí. Se emocionó. Y cuando lo vio bailar, el padre fue a la casa de la señorita y habló con él y dijo que lo iba a llevar a la escuela de ballet. Pero como no tenían plata, le costó, así que todos los vecinos empezaron a recolectar dinero para que él vaya a la escuela de danza. Bien, entonces logró hacer su sueño, que era hacer ballet. Sí, se tiene que despedir de su familia por un tiempo y después, cuando ella es muy grande, van y lo ven. Y estaba su amigo homosexual. Bien. Estábamos nombrando ahí fuera del aire algunos bailarines famosos de la Argentina. Nombrábamos a Piquín, nombrábamos a Maximiliano Guerra. Sí. Está Julio Boca también. Sí. Hay varones que se han dedicado profesionalmente al ballet y son muy buenos. Sí. Bien. ¿Por qué se le habrá ocurrido a Paola, la maestra de séptimo grado, esta película? ¿Porque le gustó? No sé. Para respetar al otro. para respetar sí. al otro. A ver, explícame un poquito las esa idea, Alan. De cada uno. ¿Pero por qué se le ocurrió dárselas para que la vean ahora, justo que estaban hablando de esto de...? Porque empezamos con este tema de la sexualidad integral. Bien, entonces la seño encontró que este era un recurso para pensar algo de los estereotipos de género, de qué hacen las mujeres, qué hacen los varones y cómo la sociedad a veces tiene mucho prejuicio, ¿no? Sí. Bien, el papá tenía mucho... ¿No era malo o era malo? Era malo. Era borracho, pero tenía mucho prejuicio, ¿no? Sí. Y lo pudo ir desarmando. Sí. Eso está bueno porque no es que una persona tiene prejuicio y lo va a tener para siempre. Si uno le explica tal vez algo de esto, si uno pasa por instancias de educación sexual integral, por ejemplo, hay prejuicios que puede ir desarmando y cambiando. Sí. Bien, habíamos hablado en el aula que me habían contado esto del machismo. En realidad el papá era muy machista, ¿no? Sí. Y habíamos charlado un poco sobre qué era machismo, qué era machismo. Que era todo que le gustaba, no sé, que el hijo tiene que hacer cosas de hombre. Bien, creer que hay una serie de cosas que son de hombre y el que no respeta eso es menos varón. Por ejemplo, eso es machismo. Sí. ¿Qué otra cosa me habían dicho ayer que era machismo? No recuerdo. No respetar a las mujeres, mandarla. Sí. Bien, creer que uno puede mandonear a las mujeres porque son mujeres. Sí. Bien, ¿qué otra cosa? Que se cree más que una chica. Bien, que un varón crea que es más que una chica, eso también es machismo. Eso está instalado en la sociedad en la que nosotros nacemos. Hay que ver si podemos empezar a desarmarlo. Yo los invito a escuchar un audio y seguimos charlando. Los niños juegan fútbol. Primera escena. Se abre el telón. En la escuela, la profesora dice... A ver... Los niños que hayan terminado su tarea pueden salir al recreo. Una niña no sale. Queda esperando. La profesora se acerca a ella. ¿Profesora? Dije que los niños que hayan terminado pueden ir al recreo. Pero yo soy niña, profesora. Cuando digo niño, digo todos. Tú ya terminaste, así que puedes salir. Segunda escena. Se abre el telón. La misma profesora dice... Los niños que quieran formar parte del equipo de fútbol, levanten la mano. ¡Yo! Maribel rápidamente levanta la mano. La profesora se acerca a ella. He dicho los niños. Pero, profe, usted dijo que... ¿Y entonces? ¿En qué quedamos? Niñas. Maribel... vivirá con un doble significado de la palabra niño. ¿Cuándo le toca ser niña y cuándo niño? Cuando digo niño, digo niña. Y cuando digo niña, no digo niño. Al final, Maribel terminará acostumbrándose y aceptará que ocupa un lugar provisional en el idioma. Su identidad idiomática cambiará según las actividades sean consideradas masculinas o femeninas. ¡Tanto lío! No hay que complicarse tanto. El lenguaje es el lenguaje. El lenguaje es mucho más que palabras. El lenguaje transmite las tradiciones y el modo de ser de la sociedad en que vivimos. Un mal uso del idioma español hace invisible a las mujeres y refuerza la ideología que da todo el poder a los varones. ¡Profesora! ¡Profesora! ¡Yo quiero jugar fútbol! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, y seguíamos con esto de tratar de hacer visible lo invisible, de desarmar los estereotipos culturales que generan desigualdad entre los varones y las mujeres. Y aparecía esto de, bueno, las mujeres... lloran, los varones no lloran. Las mujeres juegan al vóley, los varones juegan al fútbol. ¿Qué pasa con estos estereotipos, con estas reglas tan fijas? ¿Son así? No. Hay mujeres que juegan vóley y mujeres que juegan fútbol y varones Bien. Que juegan vóley. Bien, y yo quiero que me cuenten un poquito porque me enteré que ustedes juegan al fútbol. Sí. Bien, ¿juegan bien al fútbol? Más o menos. Más o menos. Bien, ¿y que estuvieron participando en una instancia, en una olimpiada? Cuéntenme un poco. Sí, era dos veces por semana ¿Sí? La olimpiada y a veces te tocaba jugar fútbol, vóley, handball, todo tipo de juegos. ¿Con no otras todos. Escuelas? No, nuestra misma escuela. ¿Y ustedes en todos los grados tienen equipo de fútbol de chicas? Sí. Bien, ¿y las dejan. Yo les contaba ayer a ustedes en el aula, cuando yo iba a la escuela, nosotras no nos dejaban jugar a la pelota. Nos obligaban a jugar al vóley, que a mí me resultaba horripilante, pero era obligatorio, solamente se podía jugar al vóley. Y los varones jugaban a la pelota, al fútbol. Pobre de mí, ¿no? Me miran con cara de pobrecita el dinosaurio. Bueno, un tema musical y entramos a la última parte, que ya es una mesa de especialistas que después les contamos. Propuesta indecente de Romeo Santos. Yo, las chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como aburrido. Like, there's no life. They certainly act like they still don't stay. You wanna be out? Hola. Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no hagas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Si quiero, relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? Creo romántico, nos metemos en un tema serio que ustedes estuvieron investigando. Contame, Alan. El tema de ahora es sobre el VIH. Bien. Invitamos a 3 especialistas. ¿Las especialistas estuvieron investigando? ¿Dónde, Alan? Contame. En la escuela, un trabajo práctico. Bien, ¿y dónde buscaron información? En folletos. En folletos, en internet, en libros. Bien. Eso es el trabajo de investigación, chequearon distintas fuentes. Bueno, vamos a contar un poco el resultado de la investigación. ¿Qué es el VIH? El VIH o HIV, por sus iniciales en inglés, es el virus inmunodeficiencia humana. Bien, de inmunodeficiencia humana. Todos los virus son microorganismos que solo pueden multiplicarse al introducirse en las células usando mecanismos de la misma célula para reproducirse e infectarla. Bien, difícil. Esta es la parte más científica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es lo mismo vivir con VIH que tener SIDA? Acércate al micrófono. Una persona puede estar infectada por el VIH y conservar un aspecto saludable durante muchos años. En cambio, se considera que una persona tiene SIDA cuando se produce un empeoramiento de salud y aparece diferentes enfermedades específicas. Bien, entonces, tener el virus no significa desarrollar la enfermedad. Entonces, VIH es tener el virus, desarrollar SIDA es otra cosa. ¿Qué más? ¿Cómo se transmite el VIH? ¿Cómo se transmite? El virus se transmite por tres vías. A ver. Por la transmisión sexual. Sí. O sea, de relaciones sexuales sin protegerse, sin preservativo. Sí. Y después, la segunda, transmisión de vía por vía sanguínea. Bien. Compartir agujas cuando te tatuas, que sean las agujas reciclables para que no se contagie la sangre. Con cosas puntiagudas que corten. O como las maquinitas de afeitar o cepillos de dientes. Y la tercera transmisión es perinatal. Perinatal, de las mamás embarazadas a sus hijos cuando nacen. Sí, bien. Que si una mujer vive con VIH, ¿sí?, puede transmitirse el virus a su bebé. Bien, la buena noticia, pero por ahí la tienen, que... Igual ya fueron diciendo, estas tres vías son las por donde se transmite. En los tres casos puede prevenir. Sí. Bien. ¿Existe algún tratamiento para la persona que vive con VIH, SIDA? Se ha demostrado que científicamente que el VIH no se transmite en acciones de la vida cotidiana como abrazar, besar, compartir vasos y cubiertos, tomar mate o intercambiar ropa. Tampoco por compartir el baño, la pileta o dormir en la misma cama. El sudor o las lágrimas de las personas infectadas tampoco los transmiten. Es una palabra que querer y apoyar, y quienes tienen VIH, SIDA, no trae riesgo y tiene efectos positivos sobre la salud y la de quienes lo rodean. Bien, entonces está bueno refrescar la memoria. Igual desde que esta enfermedad aparece hasta ahora hemos aprendido muchas cosas, pero uno puede estar al lado de una persona que está enferma y controlando las tres vías de transmisión no se contagia, porque sí, no se va por el aire, si te estornudan no pasa nada, no importa si uno comparte la bombilla del mate, esas no son vías de transmisión, con lo cual no hay motivo para segregar o separar a esas personas. Bien, son las trivias que dijimos nada más, las que dijeron ustedes, y que las tres se pueden prevenir. Sí. Bueno, nos queda una pregunta más por hacerles. A ver. ¿Cómo prevenir la infección del VIH y SIDA? ¿Cómo prevenimos entonces? ¿Quién me va a responder de los expertos que estuvieron investigando? Por la vía de transmisión sexual es indispensable usar preservativo en todas las relaciones sexuales. Bien. Por la vía de transmisión sanguínea no hay que compartir máquinas de afeitar ni instrumentos que pinchen o corten. Por la vía perinatal de las madres al hijo e hija, sí, es importante que las mujeres embarazadas se hagan el test para saber si están o no infectadas. Existen tratamientos para el cuidado de las madres y del bebé. Bien, existen tratamientos que hoy permiten que si una mamá está enferma, su bebé o su beba nazcan y no tengan la misma enfermedad. Lo que es muy importante es detectarlo. Ahora es obligatorio hacerse un test cuando una mamá llega al hospital embarazada y es para evitar este contagio. ¿Algo más? Sí. También realizamos encuestas a adultos en casa y en la escuela. ¿Y qué tal esas encuestas? ¿Eran a ver qué sabían en casa sobre el tema? Sí. A ver qué pensaban. ¿Qué pensaban? Si se podía prevenir. Si sabían algo. Si sabían algo sobre el tema. ¿Sabían algo? Sí. Le fue más o menos. Igual que a la directora y a la vice. Bien. Y después estuvieron trabajando en matemática con los porcentajes también, ¿no? Sacaron porcentajes sobre el resultado de las encuestas. El 78% de los varones en Argentina tienen SIDA. El 78% de la Argentina. Tienen SIDA. Los hombres de 78% tienen SIDA. ¿De los enfermos desarrollan la enfermedad? Dentro de los enfermos, el 78% son varones. Sí. Bien. Ah, porque si no era como un porcentaje, era demasiado. ¿Qué otra cosa? Datos curiosos. Datos curiosos, a ver. Algunos contestaron que creían que la picadura de un mosquito podría transmitirse el virus si antes había picado una persona infectada. Bien, entonces ahí había, eso es como un mito, algo que no es verdad que si un mosquito pica a alguien que está con la enfermedad, va a picar a otro y le contagia, eso es una mentira. Sí, bien. Es una mentira. ¿Qué otra cosa? apareció así rara, ¿algo más? No, que si vos sos muy fuerte, te alimentás bien, haces ejercicio, no importa, igual te puedes contagiar. Exactamente, no tiene nada que ver, o sea, no, cualquier persona, los fuertes, los menos fuertes, los grandotes, los más chiquitos, los que tienen mucha plata y los que tienen poca, no hace diferencia la posibilidad de enfermarse. Ahora, a mí me interesaría, en el último ratito que queda, contarles una buena noticia. Cuando esta enfermedad aparece, era una enfermedad que estaba muy asociada con la muerte. Sin embargo, a partir de todas las investigaciones y del tiempo transcurrido, hoy, si se detecta a tiempo, se vive y es casi una enfermedad crónica. Entonces, lo más importante hoy es hacerse el análisis, el test. Sí. Si antes la llamaban peste rosa. La peste rosa. Al principio la llamaban la peste rosa porque la asociaban con la homosexualidad. La tenían los gays. Bien, después la asociaban exclusivamente con gente que había compartido jeringas porque se drogaba. Sí. Eso ya quedó atrás, eso fue el principio. Después, ahora se llama VIH. Es más, las más expuestas hoy son las mujeres. Sí. Va subiendo la cantidad de mujeres que contraen la enfermedad. Lo más importante en términos de relaciones sexuales es usar preservativos. Que sí. Eso lo pueden usar, siempre que las chicas, los varones que tengan relaciones sexuales tienen que tener preservativos en sus bolsillos por las dudas, ¿sí? Y igual todas las personas tenemos que hacernos el test, porque si nos medicamos a tiempo se vive como si fuera una enfermedad crónica. No hay que tener tanto miedo como se tenía antes porque hay muchísima medicación, porque hubo mucha investigación y la medicación es gratuita, te la dan en distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de todo el país, es un programa nacional. Así que eso está bueno para decirle a toda la gente, ¿no? Todas las personas hacen el test. ¿Quedó algo importante por decir? Sí, acá me están diciendo que algo muy importante no se dijo. A ver. Buenas. Hola, soy Camila. Te vengo a decir cuándo es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El 1 de diciembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y se dedica a dar y a conocer los avances contra la pandemia del VIH y SIDA. Bien, entonces, no falta tanto. El 1 de diciembre van a ver que va a haber folletos, actividades en distintos lugares. Es un día para que todo el mundo sepa. Y hoy lo que tiene que saber todo el mundo es que hay que hacerse el test porque con VIH se vive y se puede vivir en buenas condiciones si uno hace lo que le dicen los médicos y toma las pastillas, que es el famoso cóctel. Se nos acaba el programa, chicos. Se les acaba séptimo grado, se les acaba la primaria, se nos acaba el programa. ¿Queda algo más? Sí. A ver, decime. Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Desde entonces, el SIDA ha mantenido a más de 25 millones de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. Bien. Igual el tiempo ese es corto, ¿no? Es un tiempo muy corto donde la enfermedad pasó por distintos momentos. Sí. Bien. Estamos, ¿no? Sí. Sí. Bien la mesa de expertos. Estuvieron trabajando mucho en ciencias naturales. Se nota que trabajaron. Bueno, se nos acaba el programa. Gracias por venir. Que sea un buen cierre este de primaria, de séptimo grado. Me gustó mucho compartir estos programas de radio con ustedes. ¿Les gustó hacer radio a ustedes? Sí. Bien, felicitaciones. Es el último año igual. Es el último año. Desde el año pasado, claro, hicieron un montón de programas. Cuando teníamos el programa de radio en acción. También, también. Bueno, un saludo y nos vamos con música, ¿no? Sí. Darte un beso de Prince y Rice. Bien, ahí escuchamos, nos vamos con música. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Chao. Besos. Chao. Como te pienso es un pecado. Mirar como te miro es. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire.